candidatos a los cuales nos van a intentar sobre el pretexto del pánico liberal. Nada de pánico. El pánico se lo dejamos a la gente cobarde que no sabe sentir como nosotros, los de esta raza nuestra sentimos. Más vale una bandera limpia es al contrario, organización y método, forma constitucional de llegar al poder. Nosotros a estas horas no queremos la rebelión. Sabemos que si se nos extrema la podríamos producir. Resolvamos los problemas de este país y después miremos hacia afuera. Nadie va a creer. Eso es sofisma, eso no tiene ninguna seriedad. Nosotros le proponemos al señor Belisario Betancourt que si quiere resolver los problemas del país, los problemas de la paz, enfrentemos con valentía este problema. El problema clave, el problema de la vivienda, el problema de la salud de nuestro pueblo. Esto es el problema. Oiga, sintamos algo por nuestro pueblo. Nuestros pueblos están muriendo de hambre. Nuestros niños están muriendo de hambre. La juventud que viene para el futuro es una juventud desnutrida. Y eso significa falta de inteligencia. Eso significa un montón de problemas para las generaciones futuras. No va a haber guerra con nadie, la guerra es paz en este país. Resolvamos los problemas de este país y después miremos hacia afuera. Nadie nos va a agredir. No va a haber guerra con nadie, la guerra es paz en este país. Resolvamos los problemas de este país y después miremos hacia afuera. Nadie nos va a agredir. Sofisma, eso no tiene ninguna seriedad. Nosotros le proponemos al señor Belisario Betancourt que si quiere resolver los problemas del país, los problemas de la paz, enfrentemos con valentía este problema. Esta es una revolución. Esta es una revolución, esta es una revolución, esta es una revolución, esta es una revolución, esta es una revolución, esta es una revolución. Entonces...